J.K. Rowling dijo: los Reyes Magos no existen. Ya vienen los Reyes Muggles, ya vienen los Reyes Muggles, caminito de Josmey. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de presentes, pa' los brujos de Josmey. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve. Los reyes van caminando, los reyes van caminando, caminito de Josmey. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, piden algo de beber. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, Eduardo, no pidas agua, Eduardo, no pidas agua, Isabel. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios, pociones has de beber. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los Reyes Muggles, ya vienen los Reyes Muggles, caminito de Josmey. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve. Oe, oe, o Wanda, oe, Josmey ya se ve, ya se ve, ya se ve.